cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de tu programa favorito aquí en RadioEsperantia.com. O esperamos que al menos sea uno de los tus favoritos. Como siempre, te damos las gracias por estar ahí compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros. Y ya sabes que tenemos 60 minutos con una selección musical que te he preparado y que espero sea de tu agrado. Como siempre, te recordamos que en RadioEsperantia.com es el inicio de todo. Tienes los podcasts, tienes los enlaces a programas, tienes también la programación general que puedes escuchar pues tanto en móvil, como en PC, como en tablet, en donde quieras. Y sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy pues también vamos de estreno con un pedazo de teclista norteamericano, Kent Pope, que presenta nuevo material y además genial. Bienvenido, comenzamos Confusión. Thank you. hasta el 2015 estuvo acompañando a un montón de músicos, tanto en grabaciones, en estudio, como en giras. Pero en 2015 dijo, hasta aquí hemos llegado, y lanzó su álbum Stepping. Kenpo, norteamericano, pianista espectacular. Con este comienzo hemos dado inicio al programa de Confusión de esta semana. Él se llama Bob Coat y esto Sasha. Out no es un músico al uso, es multiinstrumentista, toca prácticamente todos los instrumentos, y lo que escucha es Summer Ends de su álbum Sasha. con la colaboración, en este caso, de Sonics. Bob Coat, Coate. Pronunciado exactamente como se escribe. Qué bien suena este hombre. Pues seguimos, que esto pues prácticamente no ha hecho más que empezar y vamos 10 minutillos escasos. Nuevo disco para Rob Zinn, pedazo de trompetista, When Where, When and Where, con Jeff Wyatt. Trompetista Rob Zinn con nuevo material When and Where para este 2023. Precisamente escuchas el tema que le da título a este discazo, con el pedazo de músico también, saxofonista Jeff Ryan. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. te he dicho ya en alguna ocasión, hay momentos en los que merece la pena seguir a la pista a un saxofonista. Nos llegan un montón de saxofonistas, quizá es el tipo de instrumento que más nos llega, como músicos, como discos. Y lo que observamos es que se repiten mucho, entonces hay que seguir a los que tienen alguna característica especial para no repetirse, pues como el ajo. Algunos resultan muy empalagosos, como te he dicho. No es el caso de este After Hours, Volume 2, de el pedazo de saxofonista Leon Presley. Ya te lo presentábamos la semana pasada. Y esto se llama Right With Me. Leon Presley, Confusión. Aunque nos estábamos quedando con lo último de lo penúltimo de Shawn Kingsbury, por fin hemos decidido poner lo que está saliendo ahora en este 2023 Seyes con Michael Cullen Jr. espectacular lo último de este pedazo de vocalista norteamericano, Sean Kingsbury. Qué bien suena. Y también lo último, todavía calentito, del guitarrista francés Yunam. Él se llama Emmanuel Abotabou, pero todo el mundo lo conocen como Yunam. Esto se llama Primera Clase, First Class, de lo nuevo que nos ha llegado pues hace un ratito. Conocimos haciendo versiones prácticamente de lo más granado del panorama del smooth jazz, del funk, de la música de baile. Recuerdo, por ejemplo, George Benson. Creo que ha versionado pues prácticamente todo lo de George Benson, más conocido. Y después ya se fue prodigando con un montón de colaboraciones. Esto es lo último, recién llegado, Sunshine of Mine, de Yunam, Emmanuel Abotabou, que es como se llama, es francés, y First Class, lo que acabamos de escuchar, aunque todavía estamos escuchando. ¡Qué pasada! En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. descubierto recientemente a este músico que me parece muy interesante, Uriel Vega. Y he empezado a investigar sobre él, una delicia, de verdad. Esto es del año 2002, su álbum Expressions. Y todo lo que estoy escuchando me está encantando. Lo que escucha se llama Jonas Innocence, de un músico bastante completo, Uriel Vega. Qué verdadera maravilla. Innocent, lo que escuchas. Es escocés, se llama Malcolm Strachan y es trompetista. Thank you. Mark Construction tiene una serie de matices increíbles, de verdad. Él es escocés, como te he dicho ya varias veces. Creo que es la tercera o la cuarta vez que te lo proponemos. De un disco que nos parece espectacular, Point of No Return, punto sin retorno. Música muy muy bien hecha y de un instrumento que nos encanta, no podemos negarnos, la trompeta. Malcolm Strachan, que nos llega desde Escocia. Estamos cerrando un programa de John Smith and Daya, que se llama Magical, de su álbum Life After Life. Esto tiene ya sus añitos. Don Blackman, Holding You, Loving You. I feel that we should take the time, express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say, we shouldn't waste another day. Why don't we give love a chance, bring back into our romance the things we hold so close, my dear. Understanding closeness fears. Life is now a different scene, the lady is only 17. Some people think that she's too young, they say her life has just begun. No reason to feel insecure, her mind and body all so pure. I'd love to share my life with her, seemingly I love you too. Life is so many changes I've seen, don't you know? How much you mean to me, don't you know? No. have to pass them on and more. Soon our lives will unify, showering love down from the sky. Except the love it falls on you. Seemingly I love you too. Life is so, so many changes I've seen. Don't you know? Blackman, Holding You, Loving You. Una delicia de hace unos cuantos años ya. Que sonaba así de bien, una pasada. Qué bien, música del recuerdo. Aquí en RadioEsperantia.com, en tu programa Confusión. Y ya pues preparando o haciendo planes para la despedida. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. batería espectacular que acaba de sacar nuevo material, y nosotros nos seguimos quedando con este espectacular Pure Logic del 2012, James P.G. Spriggins, batería de Baltimore, Maryland. Y ya te digo, este es uno de los mejores discos que tiene, del 2012, Pure Logic, pura lógica. Y lo que escuchamos es el groove de la abuela, Grandma's Groove. Qué bien suena. Y ahora nos quedamos con GC Soul. Y en nada, pues volvemos para decirte que nos vamos, no nos vamos para siempre, que volvemos en nada, en unos días. Wake it up, shake it up, stir it up, baby. Wake it up, shake it up. Soul, Best of Things, su disco, y el tema que le da título. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, y te emplazamos para la semana que viene, dentro de unos días, que volveremos a compartir otros 60 minutos de música distinta, música diferente. Le recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, pues nada, a ser moderadamente felices, disfrutar de la vida, lo que puedas. Y que en radioesperantia.com tienes todos los enlaces del podcast de hoy, todos los anteriores, de todos los programas. Y si quieres pasar un rato muy agradable, pues tienes ahí la programación convencional. Y detrás de un programita, pues sale otro que te va a encantar. Bye, bye. Hasta la próxima, pues eso, a ser felices. Thank you. We'll be right back.